La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto a Irene Antinori y Fernando Tevere conducimos este programa radial Sueños Posibles. Hoy 19 de mayo, 21 horas. En el programa de hoy hemos subtitulado algo que quizás se quede en forma permanente porque algunas cosas transitorias terminan siendo definitivas, que es una especie de aforismo implicado naturalmente, que dice: combatiendo a la cultura represora en la convicción de nuestros sueños posibles. Como todo aforismo necesita ser de alguna manera amplificado, explicitado, lo iremos haciendo durante los sucesivos programas, pero que quede esto como una pequeña marca de agua del programa: combatiendo a la cultura represora en la convicción de nuestros sueños posibles. Y empezamos siempre desde hace tantos años con la lógica Cro-Magnon. Ayer hubo un acontecimiento, la mitad menos uno del país está contenta, River Plate salió campeón, y si bien no es el club de mis amores es exactamente el de la mitad más uno, pero reconozco una cierta alegría porque mi yerno, Sebastián Rafa, un gran amigo, un hermano, Sergio Echeverri, son de River y ellos se alegraron mucho y yo me alegro por la alegría de ellos. Pero me sirve para hacer una pequeña reflexión: se viene el Mundial con todo lo que eso significa. Y en la Argentina, al menos, nos hemos acostumbrado a algo que es totalmente insólito y es el mérito de la cultura represora. Lo excepcional lo hace permanente. Y como es permanente, es natural. Que es que no haya hinchada visitante en las canchas. Es decir, esa fue una resolución del AFA. Y se da el fenómeno típico en la cultura represora. No solamente echa la ley y echa la trampa, sino que justamente la trampa es la ley. Aparecen los neutrales que gritan para el club visitante, o sea que es un neutral muy poco creíble. Pero además, esta especie de medida cautelar, tutelar, de prohibir que el visitante vaya, no anula los riesgos de que vayan los locales, porque justamente es en las hinchadas locales donde están las famosas peleas entre barras, que son una supremacía, una hegemonía de un grupo contra varios grupos por el gran negocio que derrama derecho deportivo. Lo que quiero decir en esta editorial de la lógica de Cro-Magnon es que hace muchos años ha desaparecido el fútbol como deporte y se ha entronizado el fútbol como industria. La industria del deporte, la industria del fútbol, que nada tiene que ver con el deporte. El deporte lo fundamenta, pero esto es una desmesura tal que hace que un jugador como Messi se hable de millones de euros, o que el Mundial esté convocando a protestas en Brasil por la desmesura de los gastos en detrimento de la educación, de la vivienda y demás. Aparentemente, en el Mundial del Brasil se va a poner en juego de una manera muy cercana, porque lo separa por ahí 200 metros o 20 cuadras, modelos culturales completamente antagónicos, insisto. No son diferentes, son antagónicos, son incompatibles. Y cuando lo incompatible se acerca demasiado, explota. Sueños posibles. el programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Combatiendo la cultura represora en la convicción de nuestros sueños posibles, y vamos al primer entrevistado de esta noche. El título que le puse a esta entrevista es Psicoanálisis que me hiciste mal y sin embargo te quiero. Y vamos a charlar con un amigo, un querido colega y compañero, Jorge Garaventa, que es licenciado en psicología, psicoanalista y un militante contra el abuso sexual infantil. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Buenas noches, Alfredo. Qué gusto estar charlando con vos, con ustedes, esta noche. Para nosotros, ni te imaginas. Bueno, ganemos tiempo. Jorge Garaventa, ¿cuál es para vos, con tu experiencia, con todo el predicamento que tenés en distintas áreas, la situación del psicoanálisis hoy? Si alguien te preguntara, qué es lo que estoy haciendo yo, por cierto, ¿el psicoanálisis existe todavía? ¿Tiene futuro? ¿Tiene presente? ¿Pasado? Ya sabemos que tiene, ¿no? ¿Qué pensás vos del psicoanálisis en la Argentina hoy? El psicoanálisis tiene una presencia bastante contundente si nosotros tomamos como psicoanálisis todo aquello que se desarrolla a partir del legado freudiano. El tema es qué se hace y cómo se hace. Yo, como estoy hablando con Alfredo Grande, ni se me va a ocurrir decir esto es psicoanálisis o esto no es psicoanálisis, porque me parece que justamente cuando entramos en esas cuestiones es cuando la cultura represora nos pasa por encima, y una de las herramientas más idóneas que tenemos, que es el psicoanálisis en el área, me refiero en el área de salud y en el área de develamiento de los fenómenos sociales, ¿no? Una de las herramientas más idóneas que tenemos, que es el psicoanálisis, de pronto tiene una supervivencia en la medida que pueda ser de alguna manera su palabra recreada, en la medida que se tome la palabra freudiana como una palabra viva, sujeta a revisión, que tiene que ver con algunas cosas que estuvimos charlando el sábado cuando inauguramos la cátedra libre en la Facultad de Psicología, ¿no? Esta cuestión de si el psicoanálisis lo dejamos que se anquilose, no existe. Si nosotros logramos tener una mirada crítica hacia el psicoanálisis en el sentido de dotarlo de vitalidad, de ponerlo en funcionamiento en la sociedad actual, teniendo en cuenta cuáles son realmente las verdaderas contradicciones que se dan hoy en la sociedad, que no es consciente o inconsciente. Sigue siendo, por lo menos para algunos que somos un poco antiguos en estas cosas, sigue siendo liberación o dependencia, y sigue siendo la cuestión también de liberar la cabeza para poder pensar con una cierta autonomía, es decir, dotar al ser humano a través de las herramientas que nos brinda el psicoanálisis de un desempeño erótico en la sociedad. Esto te diría yo más o menos como lo veo, ¿no? Desempeño erótico, ¿podés aclarar eso, por favor? Sí, en el sentido de lo que suma, lo que acaricia, lo que está a favor de la vida, la cuestión clásica de Eros y Tánatos, puesta en todas y cada una de las categorías que encaramos a diario, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay que, claro, uno puede decir, bueno, ojo que lo erótico está combatido, está mal visto, es decir, tenemos la institución tanática por referencia, que por más que sea Francisco un poco, digamos, de cualquier manera sigue siendo una institución tanática, una institución represora, una institución cómplice, como es la Iglesia, que obviamente, si uno habla de lo erótico, precisamente tiene que estar diciéndole, no, pero mire que no estamos hablando de lo sexual o no de lo sexual propiamente dicho, peor, porque estamos hablando de esta cuestión de dotar de vida, alegría y sexualidad a la sociedad toda. Jorge Garaventa, ¿cómo estás? Irene Antinori te saluda. ¿Qué tal, Irene? ¿Qué tal? Mira, yo me quedé pensando en esto de liberación o dependencia que vos hablabas. Entonces, yo me planteo, sigo con la palabra de Freud bien vigente, desde cómo pensamos la alianza fraterna hoy. A ver. Claro, desde cómo derrotar al protopadre, que para mí es el capitalismo, desde la alianza fraterna. Pensándolo desde este lugar. Una de las cuestiones, y por eso yo hacía alusión a la palabra viva del psicoanálisis, o para ser más concreto, esta cuestión de poner en vigencia todas las categorías que nos ofrece el psicoanálisis implicado, toda esta revisión tan fenoménica que ha hecho Alfredo a través de cada uno de sus escritos y de sus seminarios, ¿no? Esta cosa de entender, por ejemplo, en relación a esto que vos decías recién, que los riesgos con los que uno se enfrenta con la sociedad capitalista es que toma nuestras herramientas, les saca el filo, le lija la punta y pareciera que estamos trabajando con esas herramientas, pero resulta que no, que estamos laburando para la cultura represora, para adaptar individuos, es decir, para esta cosa de estamos bien sin joder demasiado. Yo el otro día, Alfredo traía esta cuestión sobre la cuestión del capitalismo humanizado, creo que decía, no me acuerdo si era así, pero bueno, palabra más, palabra menos, y Alfredo decía, no, capitalismo con derechos humanos, ¿no? Y Alfredo decía con una contundencia absoluta, y me parece que esto sí responde a tu pregunta más cabalmente, si hay capitalismo, no hay derechos humanos, porque justamente capitalismo y derechos humanos están en las antinomias, porque ya pasamos la cuestión del capitalismo humanizado allá por los 50, que finalmente ¿en qué terminó? Terminó justamente en más explotación, terminó en más represión, terminó en estas cuestiones modernas de la ocupación a destajo. Hay una definición muy antigua, no por ello deja de ser vigente, de lo que es el capitalismo, que es la explotación del hombre por el hombre. Exactamente. Partando de esta base, sigue siendo igual. Sí, la explotación del hombre por el hombre, explotación que después se autonomiza del hombre, me parece, y termina siendo como un sistema, claro, es cierto, es un sistema que es para unas pocas familias, pero digamos, yo creo que finalmente termina como con una independencia que le permite profundizarse con absoluta libertad, porque además va incorporando a grandes sectores de los explotados en esta cuestión, ¿no? Esta cosa de que terminamos defendiendo los derechos de los poderosos, por ejemplo, ¿no? Jorge Garaventa, que es psicólogo, licenciado en psicología y un militante contra el abuso sexual infantil. Digo militante en el sentido estricto de lo que es un militante, ¿no? Por supuesto no deja de ser profesional por ser militante, pero digamos es un tema en los cuales hay que poner el cuerpo y la mente, y él los pone y además los deja. Fernando Tevere te quiere hacer una pregunta. Bueno. ¿Qué tal? Yo intervengo más que nada para que aparezca una persona normal en el programa, porque está lleno de psicólogos hoy. Que los oyentes sepan que esto es un chiste, ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos mientras juega San Lorenzo. Sabemos, te conocemos, sabemos. No le den malas noticias a Alfredo, que acaba de empatar San Lorenzo y Boca queda fuera de la Libertadores. Bueno, eso no tenía que pasar al aire, perdón. No, tenía que pasar por privada porque Alfredo es capaz de suspender el programa ahora. Bueno, voy al punto y te voy a tocar dos simpatías o dos pasiones tuyas, Jorge, como son el peronismo y el psicoanálisis. Yo considero que muchas veces, seguramente no vas a coincidir en esto, el peronismo actuó como como un techo para una revuelta social, por caso 2003, digamos. Le puso un avance, pero también le puso un techo. ¿El psicoanálisis no es lo mismo con el capitalismo? ¿El psicoanálisis no ayuda a la gente a vivir en el capitalismo? Claro, por eso... primero, en relación a lo que vos decís del peronismo, yo coincido... coincido plenamente con esta visión. Yo no sé si diría desde el 2003, pero creo que el 2006, 2007 en adelante, bueno, ¿qué podemos decir de un proceso que culmina con la cuestión de que el jefe del ejército sea alguien que está involucrado en la desaparición de un conscripto, ¿no? Así que me parece que esta cosa, en esta cosa estamos totalmente de acuerdo. Lo que yo planteo en relación al psicoanálisis es que efectivamente la sociedad capitalista tiene todo un trabajo de apoderamiento del psicoanálisis. Por eso el psicoanálisis se ha anquilosado de la forma en que se ha anquilosado, y en todo caso lo que existe son algunas corrientes bastante más cuestionadoras, bastante más revolucionarias, que en realidad lo que hacen es un cuestionamiento al estatus y un cuestionamiento a todo el proceso social como está dado. Pero yo te decía una cosa, Alfredo señala con absoluta claridad cuál es la herramienta principal de la que se apodera la sociedad capitalista, burguesa, como quieras llamarla, que es la cuestión de sostener que el psicoanálisis ha de ser esencialmente neutral. En el sentido, trabajamos con la cabeza del paciente, trabajamos con los conflictos del paciente, la realidad social tiene que quedar afuera, porque nosotros somos apolíticos, es más, hasta los códigos de ética suelen decir que no tienen que entrar ni cuestiones religiosas ni políticas al consultorio, ¿no? Entonces, claro que sí, que es yo creo que no lo logra en su totalidad, pero que hay un psicoanálisis absolutamente al servicio de que las cosas sigan como están y al servicio cada vez más claro hoy de emparchar a las personas para que puedan seguir siendo rápidamente una herramienta más de la maquinaria productiva. De esto no tengo ninguna duda. Jorge Araventa, con él estamos hablando. Te quería transmitir que acabamos de recibir un saludo muy afectuoso del colectivo de trabajo en psicoanálisis implicado, que coordina Claudio Javier de la Universidad del Comahue, y que van a estar el 7 de junio en el Regional de Psicoanálisis Implicado. Es una muy grata noticia. Ojalá se acerquen muchos compañeros y compañeras con los cuales hemos transitado tantos años de trabajo compartido. Y hablando de eso, vamos a hacer un cruce entre Psicoanálisis Implicado, abuso sexual infantil y lo que vos recordás también, que fue el Tribunal Ético contra los Crímenes de Lesa Sexualidad que se hizo a Mar del Plata. ¿Qué te quedó de esa experiencia, Jorge? Bueno, yo siempre planteo que, no solo por agradecimiento, yo soy un tipo muy agradecido, y para mí que me hayan convocado a trabajar en ese proceso fue una cosa muy impresionante. Primero porque hubo una... hubo una cosa de movilización popular alrededor de lo que hicimos en Mar del Plata. Pero antes quería decir una cosa, que para mí hay dos hechos que yo siempre señalo en los libros, en los reportajes, en las notas, en todos lados, que son dos hechos que... tres hechos, en realidad, que marcaron un antes y un después. El último fue la masacre de Cromañón, y los dos anteriores fue la movida santiagueña, que fue todo un movimiento que hicimos en Santiago del Estero para tratar de que se condenara a un abusador que era funcionario del gobierno de Juárez, que había abusado de su hija, y entonces hicimos todo un movimiento que se llamó así, la movida santiagueña. Fue un trabajo de una semana que finalmente dio resultados positivísimos. Lo de Mar del Plata creo que es algo que hay que seguir difundiéndolo, porque en realidad fue un movimiento realmente conmovedor. No sé si los oyentes saben, estamos hablando de todo lo que se hizo desde el Seminario Marplatense de Psicoanálisis Implicado alrededor del juicio e impunidad de Melo Pacheco, un profesor de educación física que acusó de 39 chicos y que testimoniaron, que los peritos efectivamente afirmaron que había habido abuso, etcétera, etcétera, etcétera, y que los jueces consideraron que en realidad había sido el delirio de una madre que había contagiado al resto y que a partir de ahí entonces todos los chicos fueron influenciados por su madre. Este proceso nos horrorizó de tal manera que digamos desde el seminario conducido por por vos, Alfredo, pero y por la gente de Mar del Plata, se decidió hacer lo que era un tribunal ético, que fue una cosa maravillosa, primero porque estuvimos en un teatro colmado de gente que se bancó toda una tarde, donde hubo testigos, hubo fiscales y hubo un tribunal que finalmente decidió declarar culpable a la Iglesia Católica por los delitos de abuso sexual infantil. Esto, en el corazón de Mar del Plata, marcó un hito que obviamente también es cierto que produjo anticuerpos, y como el resto de la sociedad después no lo continuó al trabajo, hoy tenemos, una causa como la causa Gianelli, por ejemplo, muy parecida al abuso sexual infantil. Pero creo que fue un poco el señalar cuál es el camino que hay que seguir en este tipo de casos. No alcanza solamente con la denuncia, no alcanza solamente con con ir a los diarios, sino que hay que hacer una movilización donde se vayan sumando sectores populares de distintas categorías, como hicimos ahí en Mar del Plata. Esto muchas veces es criticado, se critica mucho la militancia contra el abuso sexual infantil. Mira, la militancia contra el abuso sexual infantil es necesario en la medida que después, cuando uno está en función pericial o en función terapéutica, entienda cuál es la diferencia, que no es la desimplicación, ¿sí? La desimplicación es justamente cortarle las puntas al cuchillo para que no pinche. Cumplir la función específica es tratar de, con las herramientas para las que estamos habilitados a trabajar, demostrar que lo que estamos denunciando existió, pero denunciarlo adentro y afuera de tribunales. Si no, no hay salida posible. Jorge Aventa, con él estamos hablando. Irene Antonio te va a hacer una última preguntita. Pregunta breve, respuesta más breve todavía. Bueno, dale. No sé si vas a poder ser breve. En realidad me cambiaron el eje del bochín, ¿no? Porque mi intención era hablar sobre la violencia escolar. Así que, bueno, estas situaciones de tanta violencia que ves en las adolescentes, ¿cómo lo podemos pensar? Si podés hacer alguna reflexión sobre esto. Te pido solamente eso y en otro programa quizás indaguemos más a fondo. Cortito y al pie, mirá. Yo vengo planteando, así como Alfredo plantea la cuestión de la sexualidad represora, yo vengo planteando la vigencia de la educación golpeadora. Educación golpeadora que antes era abierta y a la luz del sol, y hoy es vergonzante y encubierta, pero sigue existiendo. Yo todavía sigo sin entender cómo, habiendo 40.000 desaparecidos, nos podemos sorprender de que los niños ejerzan violencia entre sí en la escuela, y por otro lado, que estando en una sociedad que sufre la violencia y ejerce la violencia, ¿qué van a hacer los niños? Por favor, lo más horroroso de esta cuestión es haber inventado una palabra como bullying y a ver y pretender suponer que hay niños que son responsables de agredir a los otros sin, de alguna manera, hacer un análisis un poco más profundo en relación a que esto que está pasando es lo que pasa en la sociedad. No existe la violencia en la escuela. Existe la violencia que se refleja en la escuela, pero es violencia social. Me enojé. No, está bien. Estamos en una línea absolutamente similar. Es cierto lo que dice Irene, pero este tema lo vamos a retomar porque lamentablemente sigue vigente. Jorge Garaventa, te mando un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo y vamos a seguir con nuestros sueños posibles. Un abrazo a ustedes. Muchísimas gracias por todo. Chau, chau. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Buenas noches, queridas y queridos oyentes del programa Sueños Posibles. Como en otras columnas y como directora de Integración Cooperativa de Ático, hoy también voy a compartir con ustedes algunas noticias del movimiento cooperativo. Para nosotros es muy importante poder difundir y que se conozcan las actividades que estamos desarrollando dentro del cooperativismo. A partir del encuentro de octubre del año 2013 entre el Papa Francisco, las autoridades de la Alianza Cooperativa Internacional y de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, COOPERAR, esta confederación incorporó como objetivo dentro del Plan de Acción 2014-2015 la iniciativa de promover el diálogo con las instituciones religiosas para la promoción del cooperativismo como herramienta en la construcción de una economía al servicio del ser humano. A tal efecto se realizó el pasado 14 de mayo en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina la primer jornada interdoctrinal Economía Asociativa y Doctrina Social de la Iglesia, los valores cooperativos y las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia. Fue organizada en conjunto por la Fundación Baña de Altos Estudios sobre Economía Social y Solidaria, COOPERAR y esa facultad. Durante la actividad, representantes destacados del movimiento cooperativo, la economía social y solidaria, de la doctrina social de la Iglesia y de la pastoral social expusieron sobre los principios y valores relevantes de cada una de las doctrinas, la historia más que centenaria del cooperativismo en Argentina, el lema de una década cooperativa, las empresas cooperativas construyen un mundo y un país mejor, los aportes del Evangelii Gaudium al desarrollo del cooperativismo, etc. Participamos, además de cooperativistas y miembros de la Iglesia Católica, delegaciones de jóvenes estudiantes, y esto es muy importante porque son ellos quienes replicarán en el futuro los principios y valores de ambas doctrinas para concretar una profunda transformación social. Hubo coincidencia en que solo el fascismo y el nacionalsocialismo han sido reacios al cooperativismo y que todas las demás doctrinas y religiones pueden promover los valores y principios de la doctrina cooperativa sin renunciar a los suyos propios. Resumidamente, las ideas principales fueron, entre otras, generar un mundo de producción con centro en el hombre, la economía asociativa como respuesta a la exclusión y a la inequidad, construcción de un camino opuesto a la economía de mercado, primacía del trabajo sobre el capital, la economía social como el foco en el ser humano, poner el dinero en función social, un sistema de financiamiento para las personas, el bien común para estructurar la política y la economía, por el bien de todas y todos para que todos seamos verdaderamente responsables de todos, más que la suma de las partes, la inequidad como raíz de males sociales, principio de subsidiariedad no como pasividad, desarrollo de una subjetividad propia y del territorio, una evangelización de las relaciones sociales, papel del cooperativismo para moderar el consumismo, necesidad de la participación como compromiso voluntario de la persona. Bueno, en síntesis, la experiencia cooperativa como experiencia de vida, de cómo entender el mundo, verlo y pensarlo, y de cómo transformarlo en una sociedad más justa y equitativa, en un mundo y en un país mejor para todas y todas las mujeres y los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Y como siempre me despido de ustedes deseándoles felices sueños posibles. Seguimos en nuestro programa de hoy con el lema Combatiendo la cultura represora en la convicción de nuestros sueños posibles, y para eso ya tenemos la segunda entrevista que la hemos titulado En el subte, también estás vos, y vamos a hablar con Cristian Paletti, que es delegado de la línea C del taller de la estación San José. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por tu tiempo, sé que estamos muy ocupados, pero contanos bien un poco el tema del subte hoy. ¿Cuáles son, a tu criterio, los principales problemas? Ha habido un desmoronamiento en la 9 de julio, algo por el estilo, y queríamos un poquito tomar eso como analizador, o sea, como emergente de la situación en que vos ves que está hoy la red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, claro. Bueno, en principio uno lo puede englobar en un subterráneo absolutamente precario, ¿sí? Con un alto grado de inseguridad en lo que respecta al servicio y a la propia infraestructura. Bueno, vale recordar también que en los últimos años han fallecido, ¿sí?, cuatro compañeros producto de la propia negligencia de la empresa Provida en lo que respecta a la seguridad e higiene del sector. Hola, ¿me escuchan, no? Sí, perfectamente. Bien. Lo que pasó el miércoles en la línea C, ¿sí?, en este desmoronamiento que estuvo llevando adelante una cuadrilla de la ciudad en lo que respecta a las obras del Metrobús, bueno, aparentemente se han equivocado de planos, y con la broca, una broca que tiene 80 centímetros de diámetro por alrededor de 7 metros de largo, bueno, han perforado el túnel pasando a 20 centímetros de la línea catenaria de tensión, que estamos hablando de 1.500 volts. Previo a eso ha caído concreto, ¿sí?, por sobre la formación en las vías, y podía haber sido una situación absolutamente catastrófica, ¿sí?, sobre esta negligencia, una vez más, por parte del gobierno de la ciudad. La broca, la punta de la broca, rompe el pantógrafo, que es otra línea de contacto de los 1.500 volts, ¿sí?, pero al pasar por los 20 centímetros, por esos 1.500, bueno, hubiese producido una explosión. Si tocaba esa línea aérea de catenaria, hubiese hecho un latigazo eléctrico, ¿sí? Bueno, una situación muy compleja, y eso no termina ahí. El túnel estaba lleno de polvo, los usuarios y también los trabajadores no pudieron evacuarse, ¿sí? Porque saltó la subusina, porque hubo un corto. La subusina es el sistema eléctrico de alimentación de la línea C. Hubo un corto y por lo tanto dejó a la línea sin servicio, y los pasajeros estaban atrapados con visibilidad nula, lleno de humo, una desesperación muy importante, que bueno, podía haber sido una catástrofe. Entonces nosotros hicimos esta denuncia, ¿sí?, cómo se está llevando adelante toda una situación improvisada, en lo que respecta a las propias obras. Lo habla también la compra de coches en la línea B, los coches CAF serie 6000, que están cerrando la línea los fines de semana, abren más tarde, que estos coches que compraron usados de casi más de 10 años terminan saliendo mucho más que si comprarían coche cero, por todo el tema de la puesta en valor. Tienen que reformar todo. Es una improvisación que nosotros la caracterizamos como una improvisación electoralista, ¿sí? Cristian Paletti, te quiero hacer una pregunta. Hay un refrán del gobierno de la ciudad que a mí me tiene harto, que dice: si se puede prevenir, no es un accidente. O sea, esto evidentemente se pudo haber previsto. Vos estás hablando de planos equivocados. Si no es un accidente, ¿hay una negligencia culposa? ¿Hay una intención de generar el daño? ¿O simplemente es un grado de inutilidad y de torpeza poco creíble con una gestión de la función pública? Mira, acá hay un acto de negligencia absoluta. No se aplica en lo que respecta a la tecnología, seguridad, higiene, se realizan trabajos de precarios, se pierden, el que termina perdiendo la vida es el trabajador como elemento, ¿sí?, que sufre precisamente esto, lo que estamos denunciando, y que bueno, con la finalidad de abaratar los costos y de un beneficio absolutamente capitalista, bueno, en lo que se caracteriza también este propio gobierno. Entonces estamos sujetos a una desinversión importante en el subterráneo. Nosotros, bueno, hemos metido en todos los organismos de control y también un pedido de informe por parte de la legislatura porteña por sobre los coches de los Nagoyas de la línea C, ¿sí?, que datan de 50 años, no se le hizo el mantenimiento general correspondiente que se hace cada tantos kilómetros, que se hace cada tantos años. Lo mismo hemos metido una denuncia de la línea B a través del taller Rancagua, que tiene las mismas características la denuncia, porque bueno, alertamos también esta situación en el subterráneo, que no solamente el tema de la inseguridad, se puede producir un hecho catastrófico por no realizar el mantenimiento correspondiente. Y le digo otra cosa más, la no realización del mantenimiento correspondiente, teniendo los fondos, bueno, acá se produce un desfalco, acá hay un desfalco económico total que viene financiado a través de una tarifa aumentada 400%, y que bueno, acabó un redireccionamiento para las empresas terceras y no así para el mantenimiento de los coches. Cristian Paletti, Irene Antinori te saluda, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo te quería preguntar, porque cuando se hizo la extensión de la línea A, se decía que bueno, que en principio tenían menos vagones y muchas más estaciones. Con lo cual, digamos, yo como usuario de la línea A, se viaja a partir de Carabobo apretado, ¿no? Ya no viajas bien. Entonces, esto fue la primera denuncia que hicieron ustedes. Ahora, que se sigue extendiendo, ¿cómo ven ustedes la situación? ¿Han puesto más coches? ¿Qué significa esto de que te tiran ese perfumito, con lo cual claro, yo que soy alérgica me paso estornudando todo el tiempo? ¿Cómo ven todas estas cuestiones de seguridad e higiene? Bueno, te acabé de hacer una caracterización general. Bueno, en la de la línea A también se da la misma particularidad. Faltan coches, faltan formaciones, se ha extendido precisamente la línea y no así sus formaciones, se viaja saturado, los trenes se averían, ¿sí? Porque recordemos que la línea no solamente tiene coches cero kilómetros, que su personal no tiene instrucción, que todavía los manuales están en chino, y tampoco se puede hacer el mantenimiento correspondiente sobre esos coches, sino que tienen coches, por ejemplo, Fiat, coches Siemens, ¿sí?, que datan mayor a medio siglo, y que bueno, son coches también absolutamente peligrosos, pero eso agudiza también el servicio, porque estos coches obsoletos que te acabé de mencionar de la década del 30, del 40, ya se verían constantemente, y bueno, altera la frecuencia, y si a eso se le suma la falta de las formaciones de la propia línea, bueno, se termina viajando hacinado, y esto se produce en todo el subterráneo. Y una de las consecuencias también, que es interesante tenerlo, agudiza la estructura del material rodante. ¿Por qué? Tiene una tolerancia. Entonces triplica del peso y por lo tanto se entra en un proceso mayor de deterioro. Cristian Paletti, del mantenimiento del subte C, te quería hacer una pregunta ya más del orden de lo político, como para ir cerrando un poco esta interesantísima entrevista. He escuchado, he leído, bueno, no importa, que en realidad todos los metrodelegados tienen así un enfrentamiento muy fuerte con el gobierno de la ciudad y con la empresa Metrovía, justamente porque tienen un apoyo implícito, explícito con el gobierno nacional. ¿Qué podés decir de esto? Mire, yo pertenezco a una agrupación ATM dentro del subterráneo, que está enrolada dentro de la coordinadora sindical clasista en el Partido Obrero, y por lo tanto, bueno, tenemos una política de oposición precisamente a un sector de la dirección del sindicato, bueno, que está afín al gobierno kirchnerista, que por lo tanto, todo lo que yo dije recién, ¿sí?, la caracterización del subterráneo, el detrimento, el deterioro, etcétera. El gobierno nacional tiene la misma responsabilidad que el gobierno de la ciudad. Entonces, por lo tanto, nosotros llamamos también a los kirchneristas, a los peronistas, ¿sí?, que están arraigados de estos partidos tradicionales, que saquen conclusiones y que por lo tanto hagan un salto de cerco a los que se presentan como otra alternativa de izquierda, bueno, a esta situación a la cual que estamos viendo de alguna u otra manera se está aplicando un ajuste, ya sea a través de la inflación, de los tarifazos, de la devaluación, de los aumentos de nafta. Entonces es importante que los trabajadores razonen esto, que saquen sus conclusiones y que, bueno, y que conformemos una verdadera alternativa de esta situación. Bueno, Cristian Paretti, muy claro, muy concreto, te lo agradezco muchísimo. Has realmente planteado las cosas en sus justos términos. Te mando un fuerte abrazo y reitero mi gratitud por tu tiempo. Igualmente para ustedes, buenas noches y gracias. Al contrario. Pensar las cosas después que sucedan, durante que sucedan, pero nunca antes que sucedan, y sobre todo cuando siguen sucediendo. Y entonces estamos ante una situación donde la investigación de qué es lo que pasó me parece que está anulada. Ya nunca más vamos a saber si fue un tema de frenos, de señales, del maquinista, porque todo ya está absolutamente contaminado por el prejuicio, que es lo opuesto a la investigación. Sueños posibles. Un programa para reflexionar con un grande. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Yeah, yeah. Los que estén. ¿Permiten hacerles una invitación? Por favor. Sí. El jueves 22 de mayo, o sea, este jueves que viene, para quienes nos están escuchando en vivo a través de AM690 y La Retaguardia, se va a realizar a las 17 horas en la Universidad Nacional de Loma de Zamora una charla cuyo título es La lucha ambiental y economía sustentable. Los que van a participar son Darío Aranda, el periodista de Página 12 cuando puede, Enrique Viale, el abogado ambientalista, Horacio Micucci, que es director de BioSega, el programa de bioseguridad y gestión ambiental, y un tal, Tevele, creo que dice, Fernando Tevele. Tevele, ahí está, es otro, ahí está. Bueno, nada, gracias a la gente del CEPA y de la Universidad de Lomas que nos convocó para esta charla. Creo que va a ser interesante porque va a tener el aspecto de la lucha ambiental con gente que va a poder aportar cuestiones desde lo científico y con algunos que vamos a seguramente hablar sobre cómo a Carrasco lo conocimos por Página 12 pero no nos enteramos de su muerte por Página 12. Es decir, a su nacimiento público asistimos a través de Página 12, pero a su sepultura asistimos a través de los medios alternativos. Y eso me parece que indica un camino que va a ser interesante seguir el jueves a las 17 en la Universidad de Lomas. La Universidad Nacional de Loma de Zamora, que hace 20 años concurro ahí, queda en Camino de Cintura y Camino Negro. Ahí un lugar muy muy interesante. Bueno, vamos allá en los 10 minutos finales del programa a zambullirnos en un tema que tiene bastante que ver con lo que traía Fernando Tevele, aunque por supuesto no del todo. Y vamos a charlar con un muy querido compañero, un amigo, un periodista militante, Luis Cruz, al cual he tenido ocasión de encontrarme en distintos espacios. También, no solamente, pero también en un programa que él tiene en la Radio Arinfo, y que mandó una comunicación y que a mí me resultó muy importante y por eso le pedí esta entrevista. ¿Cómo estás, Luis Cruz? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo andás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Bueno, contanos un poco eso que motivó mi curiosidad, que te pedí aclaraciones respecto a lo que podía estar pasando en Radio Arinfo. Y vos te extendiste a otras cuestiones que a mí me parecen que en esta radio, La Retaguardia, que pertenece a la Red Nacional... daría como para un año eso. No, tenemos 9 minutos. Sí. La Red Nacional de Medios Alternativos va a ser de mucho interés lo que nos puedas contar. Uh-huh. Bueno, mirá... Lo que pasa es muy sencillo. Yo tengo un programa desde hace más de 7 años que comenzó llamándose Sin Nomenclatura, y ahora se llama desde hace un tiempo El Ombligo de la Luna, que va los miércoles de 21 a 23 por Arinfo. Arinfo Radio es una radio online, es una emisora web, o sea que se emite exclusivamente por internet. Es www.arinfo.com.ar. El problema que hay en Arinfo y que hay en muchas emisoras de este tipo, está concentrado en que no hay legislación laboral y ni legislación de ningún tipo para estas radios. Hola. Sí, te escucho, te escucho. No hay legislación. Este es un fenómeno que comenzó allá por comienzos del 2000, desde que Internet se empezó a consolidar como un medio de comunicación masivo. Entonces comenzaron a aumentar las posibilidades de explotar los alcances de Internet como una herramienta. Entonces, la radio, que en un comienzo tenía que ver fundamentalmente con las voces y con los sonidos, se fusionó con el tema de las imágenes. Porque estas radios se escuchan y se ven a través de una pantalla de una computadora. La única manera de escucharlas es esa. Y tenés un montón de ventajas que no tienen las radios de baja frecuencia, que tienen problemas de llegada, que tienen problemas de alcance, las pequeñas radios que comenzaron en la década del 80, las FM, las radios comunitarias, las radios cooperativas, las radios barriales. Y la ventaja que tenés cuando transmitís por internet y en las redes es que te pueden escuchar en todo el mundo, ¿no? Ese es el tema. En este momento te están escuchando en todo el mundo. Es así. Y bueno, el tema es que no hay legislación para estas radios. En un comienzo estas emisoras exclusivamente se emitía música, no tenían programación propia. Pero Arinfo, que comenzó en el año 2001, prácticamente es la primera radio de emitir por internet con programación propia, empezó a armar una programación propia como cualquier otra radio, como una AM, como un FM, con la única diferencia que se emite por internet. Ahora, el tema es que no es lo mismo tener una computadora y emitir desde tu casa a tener un estudio. Vos, Alfredo, estuviste en la radio varias veces. Sí, claro, sí, y sí. Lo que me gustaría es que fuera, discúlpame, Luis. Trabaja en la radio. Discúlpame, Luis, ¿me escuchás? Sí. Bueno, quisiera ir un poco al nudo de la cuestión que vos planteaste en ese mail, ¿no? Sí. ¿Cuál sería tu denuncia o lo que estás planteando? No, el problema es que hay una serie de conflictos y hay un nivel de conflictividad que tiene que ver con la negociación de los salarios, con las negociaciones de los pagos por día feriado. Entonces hay toda una serie de problemas porque no hay legislación. Al no haber legislación no tenés de dónde agarrarte. O sea, por ejemplo, hay un promedio de un mínimo de lo que se le puede pagar a un operador técnico, que son concretamente los trabajadores que en este momento están en un cierto nivel de conflicto en la radio, que es un promedio de 50 pesos la hora. Pero ¿qué pasa? Acá no hay ninguna legislación, entonces ¿cuánto se te paga? Están cobrando muchos de ellos, y no solamente en Arinfo, están cobrando menos de la mitad de eso. La misma manera que no cobran, por ejemplo, están trabajando más allá de las horas que tienen que trabajar, hay un límite de 6 horas, a partir de las cuales todo lo que trabajes de más es hora extra. Luis. Bueno, esto concretamente no se respeta. Y básicamente lo que estoy denunciando acá es hay un vacío legal, de legislación laboral. Luis, Fernando Tevele, ¿cómo te va? ¿Qué tal? No, me parece que hay, porque se da para confusión la cuestión. Cuando yo te escuchaba presentar el tema y hablabas de la falta de legislación, pensé que te referías a algo así como una ley de medios, digamos, para las radios como esta, que son de internet. Las cuestiones laborales se rigen por las leyes laborales. Si esa es una radio comercial, es una radio comercial. Debería atenerse a los reglamentos comerciales. Nosotros, que cuando la IGJ se le antoje, seremos una asociación civil sin fin de lucro, iremos por ese carril. Las que son cooperativas serán cooperativas y los trabajadores formarán parte de ese esquema. ¿Entendés? Digo, no hay que legislar las radios en internet en particular. Lo que pasa es que es una nueva tecnología y hay un desafío, porque si vos tenés un, si tenés un vacío de legislación en un medio que ya está funcionando desde hace prácticamente 13, 14 años, hay mucha gente que no sabe que hay radios que emiten exclusivamente por internet, pero es un fenómeno que comenzó al principio de la década del 2000. Entonces ese es el tema. Además, el problema ¿dónde está también? En que la mayoría de las personas que trabajan en estas radios, cuando hay, repito, no cuando es una, cuando vos tenés una computadora y a través de un streaming pagás un streaming y pasás música o te haces un programa o un par de programas. Acá estamos hablando de una radio que tiene una programación completa desde las 8 o 9 de la mañana hasta la 1 de la mañana. Entonces, ese es el tema, no concretamente, y además la mayor parte de la gente que trabaja, yo por no decirte la totalidad, están en negro. Ok, pero para eso no necesitas una ley, eso es lo que intento decir. No, yo lo que... La ley ya está hecha para lo que yo digo, que el problema está en, básicamente, en que no hay una legislación que involucre a las nuevas tecnologías, en este caso... mediática, como es una radio por internet, como puede ser, por ejemplo, en un momento lo fue fenómenos de comunicación audiovisual alternativa. Yo recuerdo, por ejemplo, en la década del 90, el canal Utopía, que era un canal de televisión comunitario. Pero me estás comparando por eso te digo lo de la confusión. Me estás comparando un proyecto comercial hiper respetable como el de Arinfo, con un proyecto como Utopía, que era un proyecto militante y por lo tanto se daban otra forma de participación. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, pero también tenía una forma de tenía una política y una estrategia de recaudación a través de publicidad con los vecinos. Sí. Hola. Espera que Luis Cruz, que hay una pequeña interferencia. ¿Vos me escuchás? Sí, te escucho con ruido encima. Bueno, nosotros también, esto es justo. Lo que yo te decía, además de este tema que está en proceso en esta semana, lo que yo te decía también es el tema, lo que escribí en mi muro de Facebook, tiene que ver también con la cuestión gremial, con la cuestión de concretamente lo que yo mencionaba, lo de UDBA. Yo hace unos años hicimos un programa que se llamaba Contragenda en una radio de San Martín, en una FM, una radio de baja frecuencia de San Martín, que se llama Nueva Generación. Y bueno, y ahí empecé a entender y a percibir qué es lo que estaba pasando a nivel conducción del sindicato de prensa, concretamente con el caso de UDBA, que ha habido graves denuncias por fraude en las elecciones. Creo que todavía están suspendidas las elecciones. Exactamente. Luis Cruz, mira, te tengo que interrumpir porque estamos muy sobre el final. Vamos a retomar este tema en próximas emisiones. Realmente te mando un fuerte abrazo y muy interesante todo lo que has planteado. ¿Hola? Sí. Bueno, un fuerte abrazo, Luis. Gracias, Alfredo. Un abrazo. Igual aprovechemos para hacer una aclaración, porque yo creo que si hay algún oyente intentando entender la entrevista de recién, va a ser complicado. Si hay una radio que tiene un conflicto con sus trabajadores, en tanto radio comercial que le paga el sueldo a sus trabajadores, No hay que inventar otra ley para eso. Están los convenios colectivos de trabajo, no hace falta que... Por lo que yo entendí, da la sensación de que no están funcionando, digamos. Bueno, pero a ver, no estará funcionando por otras razones, no sí, porque sí. No haya una ley pertinente. Ahora, no confundir con las radios comunitarias, que se dan otro tipo de formas, digo. Porque si no, digo, cuando él trae el ejemplo de Utopía, me da un ejemplo absolutamente distinto. El Canal 4 Utopía... salió al aire durante un montón de años contra el poder mientras lo clausuraban y armaban el equipo y se iban a otro lado para seguir transmitiendo porque era un canal militante y por lo tanto todos los que estaban ahí militaban y por supuesto generaban recursos y me parece, hasta donde yo sé de esa historia, que no les interesaba repartírselo porque lo ponían en el canal nuevamente. Entonces, que es algo que nosotros marcamos desde la red como un inconveniente de la ley de medios, ¿no? Que tiene que ver con que esto, por ejemplo, en la ley de medios no está puesto. En la ley de medios, los sin fines de lucro nos tendríamos que regir por los convenios colectivos de trabajo. Claro. Y eso es desconocer eso absolutamente. Eso es una aberración más grave todavía. Bueno, estamos en el final, combatiendo la cultura represora en la convicción de nuestros sueños posibles. Nos seguimos escuchando el lunes próximo. Felices sueños posibles, Irene, Fernando y Braulio, nuestro operador. Felices sueños posibles.